Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 13 de abril, se cumplen 14 años del golpe de Estado que la oposición venezolana hiciera contra el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Luis Loyo, como siempre listo para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. TSJ declaró ley de amnistía promovida por la derecha. Es inconstitucional. Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación a las Víctimas será instalado este martes. Transmisión presidencial este martes regresa contacto con Maduro. Cultura. En declaración final, pensadores del mundo exigieron derogatoria de decreto injerencista de Estados Unidos contra Venezuela. Nuevo bloque histórico, voceros escogidos de 439 asambleas se dieron cita en el capítulo Cultura del Congreso de la Patria. Intelectuales realizaron este martes debate sobre la guerra económica. Ciclo de presentaciones, Casa de las Letras, Andrés Bello presentó número 340 de la Revista Nacional de Cultura. Llaman a participar, taller Cuando la fotografía encuentra la danza, será dictado en el Teatro Teresa Carreño. En nueva versión, el Teatro Teresa Carreño llegará el 22 de abril, el Ballet Copelia. Cultura al Día. Este lunes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía promovida por la derecha en la Asamblea Nacional. De acuerdo con el portal web del ente judicial, se detalla la sentencia número 264, la violación de varios artículos constitucionales, las cuales de diferentes instituciones estatales, así como los acuerdos firmados por el país en materia de derechos humanos. Este proyecto de ley, presentado por el partido Un Nuevo Tiempo, pretende dejar impune a los responsables de las acciones terroristas ocurridas en el 2014, las cuales dejaron un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos, a los responsables de la violencia post-electoral del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 2011, del 2012, el sabotaje petrolero de 2002-2003, entre otras. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este martes se llevará a cabo la instalación judicial junto a la Unión de Naciones Suramericana, UNASUR, la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante una transmisión nacional de radio y televisión desde Miraflores, donde realizó una misa ecuménica a las víctimas del golpe de Estado 2002. Mañana 12 de abril voy a instalar oficialmente, con la participación de UNASUR, la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de Víctimas, la Vida de Venezuela. La Comisión por la Verdad y la Justicia. El objetivo central es la verdad, el reconocimiento de la víctima, la reparación de las víctimas, la garantía de la no repetición, ni de golpes de Estado, ni de guarimbas, ni de bombazos, ni de atentados. Asimismo, el primer dignatario señaló que el coordinador principal será el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, ya que él le ha tocado vivir las circunstancias de los últimos 28 años. Además, el presidente obrero convocó a todos los poderes públicos a los premios Nobel de la Paz del Mundo, la UNASUR, las Fuerzas del Bloque de la Patria y, por último, una gran delegación de 4 voceros de la oposición. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir de las 7 de la noche de este martes, regresa el programa televisivo conducido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La información fue dada a conocer a través de la red social Twitter, por la cual el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, contacto con Maduro es un espacio donde el primer mandatario nacional aborda temas políticos y realiza importantes anuncios para el pueblo. Se transmite por el canal estatal venezolana de televisión, siendo retransmitido por el sistema Radio Mundial Emisoras y Televisoras del Estado. Cultura. Durante un acto celebrado este lunes en la Casa Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería de la República, intelectuales del mundo, integrantes de la red de artistas y movimientos sociales participantes, dieron a conocer la declaratoria final con las conclusiones del evento Venezuela en la Encrucijada, donde repudiaron el decreto intervencionista de Barack Obama contra Venezuela, la ley de amnistía y el hostigamiento a la televisora Telesur. Asimismo, expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano. Hemos venido a Caracas en estos momentos cruciales para testimoniar nuestra solidaridad incondicional con el gobierno y el pueblo bolivarianos en la batalla que están librando frente a la arremetida de la oligarquía local y del imperio. Los integrantes de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad exigimos la derogación inmediata del infame decreto del gobierno estadounidense contra Venezuela, ejemplo de esperanza. Repudiamos el hostigamiento de la reacción y la censura para callar la digna voz de Telesur. Por su parte, el titular de esta cartera, Freddy Ñáñez, indicó el objetivo de este encuentro. Reivindicar las ideas, reivindicar el pensamiento, reivindicar la palabra y reivindicar la posibilidad de, frente a las dificultades de la realidad, responder con imaginación y responder con la construcción de pensamiento, amén de rectificar doctrinariamente, amén de rectificar en las prácticas, es uno de los objetivos de este encuentro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Para horas de la tarde de este martes, la red de intelectuales participará en la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. La actividad tendrá lugar en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. 12:13. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más información. Con un nuevo bloque histórico, un total de 144 voceras y voceros escogidas de las 439 asambleas se dieron cita en el capítulo Cultura del Congreso de la Patria, efectuado en horas de la noche de este 11 de abril en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El titular de Cultura, Freddy Ñáñez, señaló que está creando un documento final y un programa de acción con ideas para crear una política cultural verdaderamente revolucionaria. Por lo tanto, presidente, este congreso que usted ha convocado ha unido a todos los que se pueden unir, pero todavía tienen la tarea de seguir convocando y convocando. Acá nos hemos hecho preguntas que son verdaderamente provocadoras y controversiales aún para un revolucionario. Preguntaba el vicepresidente Arriaza, y si nos encontramos con un cultor o con una cultora patriota que además sostiene una tradición que es imprescindible para la memoria intercultural de nuestro pueblo, pero resulta que por alguna razón inexplicable esta cultora o este cultor hipotético no está con la revolución, no cree o no milita dentro de los espacios que ha creado la revolución. ¿Qué debemos hacer nosotros? La gran conclusión, presidente, es que esa hegemonía que debemos construir como buena hegemonía granchiana no es otra cosa que el reenamoramiento de nuestros patriotas. Y por eso lo que usted ha convocado, me lo dijo en un mensaje, máxima pluralidad, máxima amplitud y máxima participación, vamos cumpliéndolo y tenemos que hacer el esfuerzo para que esta participación se profundice aún más, presidente. Como antesala a la instalación del Gran Congreso de la Patria, a efectuarse los días 13 y 14 del mes en curso, para este martes se continuarán desarrollando las jornadas de encuentro con diferentes sectores. Este martes, los espacios de la Casa Robert Serra, ubicada en La Pastora, fueron escenario del foro Guerra Económica y Organización Popular, con la participación de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. La actividad contó con la ponencia del venezolano Luis Bonilla y los invitados internacionales Gilberto López y Rivas, de México, y Héctor Díaz Polanco, de República Dominicana. Dicho evento se realizó en el marco del Encuentro Venezuela en la Encrucijada, Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, organizado por la Red de Intelectuales y Artistas, la cual se incorporará a partir de las 5:30 de esta tarde a la ceremonia de entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014, que tomará lugar en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. 12:16. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para la memoria del país, en lo que es exaltar obras literarias, se refiere en el marco del ciclo de presentaciones de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, la Revista Nacional de Cultura número 340, fue puesta a disposición del pueblo venezolano, así lo informó William Osuna, presidente de dicho ente. Para difundir la memoria del país, en tanto a todo lo que se refiere en la cultura, en la poesía, en la crónica, en el ensayo, en la pequeña historia, entre ellos le puedo nombrar Mario Sanoja, los indígenas venezolanos fundadores de la nación, indígenas yecuanos, José Martí, hay un discurso pronunciado en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoamericana, Simón Bolívar sale extracto de la Carta de Jamaica, Juan Calzadilla reaza la Revolución Pedagógica de Simón Rodríguez, es decir, que todo militante latinoamericano que quiera a este continente y quiera la tierra donde nació, es necesario que se apreste a conseguir este número de la Revista Nacional de Cultura. A esta presentación también asistió el poeta y director de la Revista Nacional de Cultura, Antonio Trujillo. Para todo el pueblo venezolano, en la Red de las Librerías del Sur, está disponible la edición 340 de la Revista Nacional de Cultura. El Centro Documental del Teatro Teresa Carreño ofrecerá un taller gratuito de fotografía enfocado en la danza, denominado Cuando la fotografía encuentra la danza, el cual será dictado por el bailarín y fotógrafo profesional Luis Corona. El objetivo del taller es sensibilizar a los participantes sobre estos dos fenómenos artísticos en aras de realizar actividades educativas sobre las artes escénicas venezolanas. La invitación es para toda la población caraqueña a que asista el próximo lunes 18 de abril a partir de las 10 de la mañana al Centro Documental Teatro Teresa Carreño y participen en este taller que abordará la metodología y técnicas aplicadas para un óptimo resultado en el registro fotográfico de la danza. 12:18. Los 33 años de creación del Teatro Teresa Carreño continúan celebrándose por todo lo alto. Para esta oportunidad se trata de la nueva versión del ballet Copelia, pieza a estrenarse el próximo viernes 22 de abril. El acompañamiento musical de Copelia estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara. La cita será en la Sala Ríos Reina del 22 al 30 de abril, los días viernes, sábado y domingo. Las entradas están a la venta entre 200 y 600 bolívares. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida al Demaro Romero, comisionado Barrios. De Estado. Ah, Aldemaro Barrios, comisionado de Estado para la Justicia y la Verdad. Hoy abordaremos un interesante tema que está ahorita en boga, en contra de la impunidad tribunal, que el Tribunal Supremo de Justicia declara inconstitucional la ley de amnistía, un tema que está ahorita moviendo opiniones y, bueno, moviendo gente también. Bienvenido a este su programa Cultura al Día. Gracias. Bueno, efectivamente, la declaración del tribunal viene a ratificar lo que muchos voceros, tanto del gobierno como civiles o militares, han expresado en torno a esto que se ha llamado la ley de amnistía. Y la, no me has preguntado, pero en todo caso yo te puedo responder que desde el punto de vista de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que es una institución, una comisión de Estado encargada de velar por el hecho de buscar las verdades y hacer justicia en torno a lo que ocurrió durante 40 años de punto fijismo relativo a la violación de derechos humanos por razones políticas. Nosotros creemos que, y esto es una voz unánime, que el gran tema aquí es la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con el hecho de que antes de 1998 se cometieron desafueros por parte del Estado, y el Estado, dadas las circunstancias de los cambios que se han producido a partir de 1998 y de la Constitución de 1999, reivindica el hecho de hacer justicia. Y precisamente esta ley se contrapone en todos los sentidos a lo que significa justicia y lo que significa verdad. Entonces nosotros en plenaria hemos acordado emitir declaraciones vinculadas al tema de la impunidad especialmente. Esta ley, llamada de amnistía y de reconciliación, es todo lo contrario a lo que significa ahí. Pero además de eso, es violatoria de una cantidad de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de algunos convenios internacionales. Bueno, hay tanta tela que cortar en esto. Así es. Uh-huh. Bueno, en estos momentos estamos en transmisión acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos también otro invitado, pero estamos haciendo contacto vía telefónica. Aquí está con nosotros Aldemaro Barrios, que nos va a ampliar un poco más sobre esa ley de amnistía. El Tribunal Supremo la declara inconstitucional. Y el público, la gente, los que estamos afuera en la calle, ¿qué se escucha por allá afuera? Bueno, yo pudiera decirte que la percepción que hay en torno a esa ley pública es completamente negativa. Es decir, hoy día el pueblo venezolano tiene claro el tema jurídico-político por la lectura que hace de lo que sucede en el país, pero además de eso, pudiéramos decir que hay una conciencia histórica de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió antes de 1998. Efectivamente, esta ley, como te decía anteriormente, infiere o viola el artículo 29, entre otros artículos de la Constitución. Pero además de eso, el artículo 30 de la Convención de Derechos Humanos, la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 30 establece que las amnistías no pueden ser prerrogativas ni de Estado ni de personas, siempre y cuando se violen los derechos humanos, siempre y cuando se violen el derecho a las libertades públicas. Y lo que admite la ley de amnistía es precisamente que hubo conspiración contra los derechos humanos de manera reiterada. No hay un acto de constricción, ni lo hubo antes en 1998 por la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas por funcionarios que hoy día son, entre otros, legisladores. Henry Ramos Alud, el presidente de la Asamblea Nacional, fue jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática durante el año 1989, durante el Caracazo. Tiene declaraciones públicas y notorias que lo incriminan como avalador de acciones irregulares desde el Estado contra la sociedad civil. El otro personaje que puede estar allí es Antonio Ledezma, que está incurso en delito y está preso. Antonio Ledezma es público y notorio, declaró que lo que ocurría con bandas de delincuentes es que en realidad era el pueblo insurgente buscando comida y que fueron criminalizados por estos funcionarios, entonces, ahora, bueno, visto ante la justicia. Bien, tenemos vía telefónica a Ignacio Ramírez, asesor jurídico de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Bienvenido, Ignacio. Bueno, buenas tardes, muy amable por su invitación. Vamos a hablar ahora el enfoque de la parte jurídica sobre este caso. Claro. ¿Me escucha? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que a propósito del análisis jurídico que hay que hacer tanto a la luz del derecho nacional como a la luz del derecho internacional, si había alguna duda sobre la inconstitucionalidad y en consecuencia la inadmisibilidad de esa ley sancionada el pasado 29 de marzo por la mayoría relativa que tiene la oposición en la Asamblea Nacional, bueno, yo creo que ya quedó perfectamente dilucidada y perfectamente aclarada por la sentencia que con fecha de ayer la Sala Constitucional, la sentencia 264, se pronunció, ¿no? La sentencia declara inconstitucional todo el proyecto en su contenido y extensión, ¿no? Y analiza, describe hecho por hecho los elementos que sirvieron de argumento para los considerandos de la ley, de los 29 artículos, porque hay que recordar un poco para analizar el contexto en que se desarrolla ese proyecto de ley convertido finalmente en una ley sancionada por, repito, pues este factor de la oposición de la Asamblea Nacional, que originalmente estaba concebido como un proyecto de 8 capítulos y 45 artículos, pero la consternación que incluso en factores de la propia oposición, básicamente de algunos catedráticos del derecho que seguramente se consternaron por la cantidad de elementos contrarios no solamente al espíritu, propósito y razón de una ley de amnistía, porque para nadie es un secreto que en efecto se trata de una facultad que contempla la Constitución y que la acredita en este caso a la Asamblea Nacional, pero una ley de amnistía, así como cuando se va a legislar en materia de hechos penales, de ilícitos penales, de determinación de hechos delictuales, bueno, hay que cumplir con una serie de exigencias de carácter axiológico, de carácter, digamos, técnico, jurídico, y además eso, que se correspondan con el espíritu de lo que debe ser una ley de esa naturaleza, ¿no? Entonces, el primer pecado original de esa ley sancionada por la Asamblea Nacional, por factores de la oposición de la Asamblea Nacional, es que arranca con un fraude procesal. ¿Por qué? Porque ellos primero tratan de advertir que ellos estarían en desacuerdo que las personas que puedan beneficiarse en los presupuestos que le permite la exención de juicio y por tanto de sanción a las personas involucradas en esos delitos, podría aplicárseles siempre y cuando no estén dentro de los presupuestos que contempla de manera expresa o que prohíbe de manera expresa el artículo 29 de la Constitución Nacional. Sin embargo, ellos soslayan el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, cuando él hace el llamado a la salida y aquel pasado 12 de febrero del 2014 convoca y mueve una movilización de personas que termina en la muerte de dos personas, es decir, de dos ciudadanos, y que arranca a partir de ese momento todo un estado de caos y de zozobra y de terror sobre la ciudadanía, particularmente en las principales ciudades del país, que trajo como consecuencia la pérdida de 43 vidas y más de 800 personas con lesiones de distintas gravedades. Ellos intentan soslayar que independientemente de que el Ministerio Público, en el momento en que formula la imputación y que finalmente el juez acuerda en el juicio la sanción, independientemente que el Ministerio Público, el fiscal, no haya precalificado delitos de lesa humanidad o delitos de violación a los derechos humanos, la resolución de los hechos, la manera como se desarrollaron los acontecimientos, y que están debidamente aprobados, y además eso admitido en el contexto del primer proyecto original de esa ley de amnistía, fue concebido como una sucesión de hechos, una sucesión de acciones que son evidentes y notoriamente constitutivas de violación a los derechos humanos. De modo tal que, en sí mismo, la naturaleza de la propuesta estaba iniciada en sí misma, ¿no? Y además de eso, estaba montada sobre falsos supuestos, porque el primer falso supuesto es que ellos intentan de una vez cuadrar los tipos delictuales que ellos estiman o que ellos precalifican como posibles situaciones a ser eximidas de responsabilidad penal y en consecuencia de investigaciones y sanciones por parte del Estado. Repito, todo lo hacen partiendo de el falso argumento de que ninguno de esos hechos estuvieron orientados a la violación de los derechos humanos, y además de eso, ninguno de esos hechos podría calificar como lo contempla el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad. Y la realidad es que, tal como lo termina sosteniendo la sentencia que con fecha de ayer emana de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, queda demostrado que efectivamente la manera de proceder, la acción tomada, los medios usados, los recursos con los que contaron, incluso el respaldo no solamente de las organizaciones políticas que por vía de acción o por vía de omisión de alguna manera sirvieron de plataforma para la consecución durante 4 meses de ese estado, digamos, de afectación a la seguridad de los ciudadanos, a la seguridad de la República y por lo tanto a la seguridad de la nación. Todos esos hechos en sí mismos, cuando uno empieza a analizar tal cual como lo hace la sentencia, en una extensa pero bien, digamos, aleccionadora decisión, cuando uno hace, digamos, el esbozo y hace valorando las conclusiones a las que llega el Tribunal Supremo, mira, no queda duda que la pretensión que ellos tuvieron cuando presentaron ese proyecto de ley con miras a ser sancionada y ser promulgada por el presidente de la República, lo hicieron a sabiendas que eso no iba a poder, digamos, pasar el tamiz del Tribunal Supremo, porque evidentemente cualquier magistrado con un mínimo de responsabilidad sobre su marco de competencia profesional iba a verse en la necesidad de resolver como en efecto se resolvió en el día de ayer. Así es. Vamos también a escuchar parte de la opinión de nuestro invitado Aldemaro Barrios. Correcto. Con lo que es la parte histórico-político de esta ley. Sí, bueno, mira, si nos suponemos a buscar el hilo temporal de esto y lo relacionamos con un tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es la violencia política. Hay una generación de violencia avalada, como dice el doctor Ramírez, avalada por factores políticos que intentan o provocan situaciones en las que no existe ningún punto de referencia. Pretenden colocar una ley que no tenga ningún punto de referencia. Es decir, que una ley como este tipo, arbitraria como se muestra y quedó demostrada, para nadie es seguro vivir, para nadie es inocultable que hay un fondo de intención política que tiene que ver con el hecho de generar caos, de generar violencia. Y Venezuela ya tiene experiencia, el pueblo venezolano ya tiene experiencia sobre eso. Recordemos nada más el Caracazo, recordemos las distintas instancias en las que el Estado venezolano arremetió contra ciudadanos por sus creencias políticas. Distinto es hoy día cuando tenemos un país que busca, con todos los obstáculos, bien inducidos o no, buscar la paz. Eso es, en definitiva, lo que se quiere. Pero en el fondo lo que hay es una intención de generar más violencia sobre la violencia que hasta ahora han avalado algunos factores políticos. Esa es la verdad. Bien, eran palabras de nuestro invitado Aldemaro Barrios, comisionado de Estado por la Justicia y la Verdad. También habíamos escuchado declaraciones de Ignacio Ramírez, asesor jurídico de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Hoy abordamos el tema Ley de Amnistía. Son las 12:35. Muchísimas gracias por darnos esa visión y esas opiniones que complementan muchas dudas que tiene ahorita el público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de todo este tema que nos aqueja a los venezolanos y a sobre todo a los que están afectados. Todos somos afectados por esta... Gracias, líder. A su orden. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 12 de abril 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigi Nobrachi. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico de principio nos acompañó Luigi Loyo. Ahora toma el mando Iván McGregor. Y quien les habló, frente a los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. We'll be right back. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. En este día, 40 vamos a celebrar. En este día, 40 vamos a celebrar. Hoy los hermanos les queremos invitar. A los bailadores les queremos dedicar. Y a los 40 homenaje brindaremos. Porque a 40 no es muy fácil de llegar. Con su experiencia, con su ritmo y calidad. La orquesta LeBron, mi gente, les invita a celebrar. Y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Se muere.